Ser cantor de estas tierras es mi oficio verdadero. Cantarle a toda mi gente con violines y legüero. Las coplas que interpreto con el corazón sincero retumban por el monte como el talar del hachero. Le canto a todo lo nuestro, al humilde jornalero, al del oficio más simple, al que no tiene paradero. Le canto al hombre sencillo, al de alpargata y sombrero, al trabajador de la tierra con todo mi sentimiento. Le canto al hombre pobre, también al que tiene más. Mi canto no tiene clase, ni prejuicios, ni maldad. Un sueño inmenso me anima y no me deja aflojar de ver mi Argentina unida con la bandera de la paz. Por eso le canto al viento, mensajero sin igual, que desparrame estos versos sin olvidar un lugar. Por eso le canto a la vida, por eso alzo mi voz. Señores, yo soy la copla, mi oficio es ser cantor. Cuando llega el alba, cuando la oración, se escucha su canto, se escucha su voz. Qué tristeza tienes que te hiere tanto, te hace que no quieras ni salir de a rato. ¡Falta!